mentira como te han tratado, tío, tus decisiones. Viendo todo de colores, sigues siendo un niño dentro de tu mente con tus ilusiones. Has perdido los temores, ya son muchos años con los temblores. Desgastas tu cuerpo con soluciones. Parece mentira como te han tratado, tío, tus decisiones. Viendo todo de colores. Hace tiempo que borraste tu memoria, sin sol ni gloria. Aquellos tiempos violentos me vienen a mi memoria. Tan solo un niño, 13 primaveras. Crecer no era fácil, te sentías como la escoria. Empezaste de mala manera, la pasta se gasta, la espiral comienza. Robar no es camino de rosas, patada en la puerta, tirón de la bolsa. Los años pasaban, las cuergas corrían. Cuando había pasta, todos te querían. Siempre en libertad.